El portavoz del Comité Coreano de Ayuda a los Compatriotas en Ultramar hizo pública una charla el día 6 en relación con que últimamente se recrudece una vil represión política y acciones inhumanas de las autoridades japonesas tendentes a extirpar los derechos nacionales democráticos de los coreanos en Japón. El 26 de enero pasado, el Tribunal Local de Osaka dictó una decisión de rechazar el pleito presentado por la Escuela Coreana en Osaka, que es una institución de educación nacional de los coreanos en Japón, en protección de los derechos de la enseñanza democrática nacional de los coreanos en Japón en septiembre de 2012. Señaló el portavoz y prosiguió. En cuanto a este pleito denegado esta vez, es la representación de la justa voz de dicha escuela y todos los coreanos en Japón que se oponen a la injusta decisión adoptada en marzo de 2012 por el departamento y las autoridades de la ciudad Osaka acerca de interrumpir unilateralmente el despacho urgente del Fondo de Aseguramiento Educativo que se realizaba a partir del año 1974. La presente sentencia del Tribunal Local de Osaka es la sucesión de la política del chauvinismo nacional propia de Japón, política de hostilidad hacia la República Popular Democrática de Corea y la Asociación General de Coreanos en Japón. Tanto en vistas de los crímenes cometidos en el pasado por el imperialismo nipón como a la luz de los derechos nacionales de Japón, este país isleño tiene la responsabilidad moral y legal de asegurar los derechos de educación nacional a los coreanos en su país. Sin embargo, los reaccionarios japoneses, repletos de extrema malignidad y prejuicio político, han venido maniobrando de modo perverso con el fin de exterminar la enseñanza nacional y lograr su desmoronamiento. También en este momento, en Japón, donde predominan las fuerzas conservadoras ultraderechistas, no cesan la violencia y la amenaza destinadas a extirpar la enseñanza nacional de los coreanos, y toda clase de opresión y chantaje sobre las escuelas coreanas se lleva a cabo en forma más astuta y siniestra. El derecho a la enseñanza nacional es un problema importante respecto a los derechos humanos de los coreanos en Japón, y la violencia y la represión al respecto es un desafío abierto a la justicia internacional. Las autoridades japonesas, antes de hablar ruidosamente sobre el Estado constitucional, deben abandonar sin temor a las acciones viles y crueles encaminadas a abusar del asunto de enseñanza nacional como objeto de regateo político y diplomático.